Hoy en este maratón romancístico les voy a hablar de un tema que he titulado El mito se hace historia, entre paréntesis, y habita entre nosotros. El romancero antiguo nos es básicamente conocido a través de la selección que de él realizaron los impresores de pliegos sueltos y cancioneros de bolsillo, dos de los más saneados negocios editoriales en la primera mitad del siglo XVI. Antes y después de ese negocio, montado por impresores y oscuros autores de glosas y antologías, el romancero llamado viejo vivió oralmente como poesía cantada. Pero hay una diferencia radical entre su historia de antes y de después. Antes de la letra impresa y mientras duró el negocio, el romancero oral, para entonces una especie de género pop, se cantaba en los más varios ambientes, tanto por los iletrados como por aquellos que simultáneamente participaban en la consumición de la otra literatura, la producida dentro de las cambiantes convenciones artísticas de la cultura oficial. Lejos quedaban ya los tiempos de la prehistoria del romancero, en que esa literatura tradicional había sido exclusivo patrimonio de los rústicos y gentes de servil condición, como ocurría antes de que una estética renovada llamase la atención sobre el valor de la belleza natural, sin afeites, como aquella que el príncipe Don Juan y Pedro Martí de Anglería admiraban en Madama Margarita, la citerea que Flandes envió a España en 1497. Después de 1551, el romancero oral y el romancero escrito correrán caminos en gran parte independientes. El romance, convertido en un género perfectamente admitido por la literatura oficial, tendrá en adelante una historia literaria en la que seguirán ocupando un puesto los romances viejos consagrados por las colecciones de la primera mitad del siglo. A la vez, los romances viejos y otros de más reciente creación seguirán viviendo como poesía oral, pero poco a poco esa poesía oral irá quedando excluida de los círculos literarios y en el curso del siglo XVII vendrá a ser ya considerada como exclusivo patrimonio de los incultos. Rara vez conseguirá hacer oír su voz y siempre de una forma vicaria en la literatura difundida desde los centros urbanos rectores de la sociedad moderna. La historia literaria del romancero viejo dependió de la selección efectuada por quienes lo comercializaron, y en consecuencia de las preferencias ideológicas de los editores y de las preferencias que los coleccionistas e impresores creían percibir en el público lector a quien intentaban vender sus productos. Resulta en apariencia imposible dirimir desde la actualidad la cuestión de si en esa selección predominó la indoctrinación al consumidor o corrientes de gusto colectivo no manipuladas, pero sí nos cabe observar la evolución del producto ofrecido. En un exhaustivo análisis estadístico, Di Stéfano ha mostrado, entre muchas otras cosas, cómo en los romanceros de bolsillo se observa el progresivo prevalecer de la historia nacional, ya fuera real o imaginaria, sobre la novela, del texto erudito sobre el disparatado tradicional, del romance artístico sobre el viejo, del cuento sobre el fragmento. Pero que esa corriente que va poniendo en primer plano los temas históricos y épicos nacionales, en detrimento de los novelescos y caballerescos, se perfila más tardíamente y en forma más blanda en los pliegos. Este conservadurismo de los pliegos sueltos responde evidentemente a que su precio los hacía asequibles a estamentos sociales más amplios y puede ser indicativo de la resistencia de ese público más popular a la evolución del género romancero que los formadores y editores de antologías fomentaban en la España imperial y filipina. La tendencia de las clases directivas de la cultura en la segunda mitad del siglo XVI a orientar al público lector hacia determinados subgéneros, dentro del amplio género constituido por el romancero antiguo, ha sido no solo seguida, sino reforzada exageradamente por las antologías y la actividad crítica de las clases directoras de la cultura contemporánea, desde que los entusiasmos románticos por la poesía popular volvieron a conceder un puesto en la literatura española y universal al romancero viejo. La sección temática constantemente sacrificada, incluso en las antologías y estudios recientes mejor hechos, es la del romancero novelesco, que no ve respetado el papel que por su consistencia numérica y por la intensidad de su difusión ocupó en el siglo XVI. Por todo ello, concluye Di Stéfano, un género caracterizado de manera más acentuada por los temas novelescos y caballerescos, entretejido de motivos amorosos y salpicado de erotismo, pudo llegar a ser presentado esencialmente como el archivo poético de la historia nacional y como la expresión típica del sentimiento ético y heroico de los españoles. La tradición oral, en cambio, rechazó de plano y sigue rechazando hoy en día esa evolución que los compiladores y editores de antologías romancísticas propiciaron desde mediados del siglo XVI. La tradición oral, lejos de desinteresarse por el romancero novelesco, lo promovió a una posición central, hasta tal punto que la sobrevivencia de los poemas cuyos héroes, reales o ficticios, pertenecen por definición a un tiempo pasado concreto, ha solido depender de la posibilidad de colocar su historia en la cronía, en la falta de tiempo concreto propia de los sucesos del llamado romancero novelesco, que los torna eternamente actuales a la vez que arquetípicamente lejanos. El estudio de ese romancero, no conexionado con la historia nacional, real o ficticia, ni con la de nuestros vecinos moros o franceses, solo ha atraído la atención preferente de los comparatistas y, por tanto, se ha ajustado a los cambiantes objetivos del comparatismo. Durante el predominio del historicismo en la crítica, el hecho de que una mayoría de estos romances tuvieran correspondencia en otras áreas de la tradición baladística europea permitió aplicar a su examen los métodos de la historia reconstructiva, característicos del comparatismo filológico. Pero el optimismo con que en sus mejores tiempos la crítica historicista practicaba la diacronía invertida, remontando hacia atrás la corriente de la historia mediante la determinación de líneas de ascendencia genealógica de absoluta nitidez hasta alcanzar los comunes antecesores, se derrumbó por completo al avanzar el siglo XX. Nos dejó únicamente en herencia útiles principios metodológicos que hoy solo nos atrevemos a usar con gran prudencia. La nostalgia del prototipo ha sido modernamente sustituida en la crítica comparatista por la nostalgia del arquetipo. Hábiles críticos se han esforzado en poner de manifiesto la contextura o entramado, ya meramente narrativo, ya ideológico, de los objetos artísticos, invirtiendo el proceso de su creación. La búsqueda de las estructuras narrativas, aislándolas de la historia, permitió a los sincronistas descubrir la existencia de modelos universales acrónicos, de mitos. Por su parte, en oposición a los mitólogos, los críticos que conceden primacía al desenmascaramiento de las estructuras ideológicas en que los relatos se sustentan, defendieron la constante presencia del referente en cualquier relato. La forzada homología entre las libres creaciones de un autor y la realidad socioeconómica en que el creador se haya inmerso. Pero unos y otros, excesivamente satisfechos con sus hallazgos, se conforman de ordinario con descubrir la armazón en que las obras se sustentan, sin preocuparse después de poner de manifiesto el proceso que conduce desde los modelos a las realizaciones concretas, a los objetos artísticos creados. El resultado de esta nostalgia del arquetipo ha sido el institucionalizar como texto la propia construcción crítica, la reescritura realizada por el intérprete, olvidando la función meramente ancilar que esa reescritura tiene. Creo preciso devolver al objeto artístico el lugar privilegiado que le corresponde, tanto en el caso de las creaciones cerradas de una individualidad, como en el que ahora nos ocupa, el de las creaciones colectivas de los anónimos transmisores de la cultura tradicional de un pueblo. Pero al examinar una creación colectiva de estructura necesariamente abierta, sujeta a reajustes continuos en su expresión y en su significado, entender el texto tiene que ser a la vez comprender lo que en cada manifestación del modelo específico que estudiamos hay de herencia y lo que hay de recreación. No basta extraer del conjunto de esas manifestaciones el esquema sintagmático permanente que en ellas podamos descubrir, ni el sistema de oposiciones paradigmáticas en que se sustenta. Se nos impone examinar la evolución del tema en la historia, pero no meramente comparando atomísticamente motivos, sino estructuras narrativas, y no con la intención de determinar esquemas de filiación, sino para comprender cómo esas estructuras son captadas y adoptadas por sociedades distintas y qué cambios han sido necesarios para su supervivencia a través del tiempo y del espacio. Una inicial dificultad en el estudio comparativo de las baladas es la determinación del corpus objeto de comparación. Respecto al romancero, tradicionalmente se ha circunscrito al de sus relaciones con la balada del occidente europeo. Y en esta dirección está siendo objeto hoy de una muy sistemática atención por parte de dos grandes estudiosos del romancero sefardí, Samuel Armistead y Joseph Silverman, y del romancero panhispánico en su conjunto, que se han propuesto sacar a la tradición panhispánica del gueto en que la ha mantenido, de una parte, el nacionalismo local y de otra, la ignorancia de los comparatistas europeos respecto a la cultura hispánica. Pero el carácter multinacional de algunas de las estructuras narrativas del romancero exige no perder de vista la posibilidad de paralelos mucho más lejanos. ¿Quién habría de pensar, por ejemplo, en que nuestro delicioso romance de La Bella en Misa, aparte de equivalentes franceses y griegos, tuviese un pariente muy próximo en la lejana China? Y sin embargo, ¿cómo no reconocer una relación entre los textos que a continuación voy a citar? Recordemos primero el romance castellano. Lo citaré en una versión tradicional moderna de Almoharín, Cáceres, recogida por Unamuno. Dice así: Mañanita de San Juan, mañanita de primor, donde damas y galanes van a oír misa y sermón. Y esta dama va en el medio, que de todas es la flor. Lleva saya sobre saya y jubón sobre jubón, y en sus dedos blancos lleva anillos de gran valor. A la entrada de la iglesia su pie derecho metió, solamente con dos dedos agua bendita tomó, y un poquito más arriba de rodillas se jincó. Tres golpes se dio en el pecho, ha dicho la confesión. El que decía la misa no la puede decir no, el que la estaba ayudando las vinajeras quebró, al sacristán en el coro el credo se le olvidó, el monacillo tocando ha quebrado el esquilón, las campanas repicando solas han perdido el son, las damas mueren de envidia y los galanes de amor, solo en ver tanta hermosura como esta niña llevó. Y como complemento de ella, el final de la versión publicada en un pliego suelto del siglo XVI, a la entrada de la ermita relumbrando como el sol, el abad que dice la misa no la puede decir non, monacillos que le ayudan no aciertan responder non, por decir amén, amén, decían amor, amor. La balada china forma parte de un episodio de la novela Chin Ping Mei. En ese episodio se narra cómo Loto de Oro, después de dormir con Xin Menxing en una cámara del templo budista, sin preocuparse de los servicios funerarios en honra de su marido, el señor Wu, a quien los amantes han asesinado a traición, acude por fin vestida de blanco después de peinarse y adornarse atractivamente. Al verla acercarse a la plataforma de la oración, los monjes pierden todo control de sí mismos, según cuenta el poema que a continuación se incluye. El oficiante perdió el juicio y al ir a leer los libros sagrados no se dio cuenta de que estaban boca abajo. Los sacerdotes se volvieron locos y leyeron sus oraciones sin saber bien qué versículo leían. El turiferario volcó los vasos y el acólito cogió el incensario creyendo que se trataba de la candela. El lector, por decir, el poderoso imperio de Song, dijo el de Chang. El exorcista, por cantar, señor Wu, gritó, señora Wu. El corazón del monje viejo se puso a latir tan locamente que no acertó en el tambor y pegó en la mano del monje joven. La cabeza del monje joven estaba tan turbada que usó los palillos en la cabeza del monje viejo. Pacientes años de noviciado se vinieron abajo, y aunque 10.000 santos hubieran descendido a la tierra, habría sido lo mismo. La balada china y el romance castellano se muestran muy afines en la descripción del poder de la hermosura sobre los que participan en los oficios divinos, aludiendo a tres tipos de desorden: en el manejo de los vasos y objetos sagrados, en la música y en las palabras trabucadas de los versos. Tan grande es la proximidad de los dos textos que las varias ramas de la tradición hispánica, la castellana, la sefardí oriental, la sefardí de Marruecos y la catalana, se muestran incluso menos afines entre sí, a pesar de que todas derivan de la misma balada en asonante O. El que ella entró en la clisa se relumbró. El que tañe la campana, de tañer el ya dejó. El que desdía la misa, de desdir el la dejó. Sarajevo. A la entrada de la misa se relumbró. El papás que está meldando ya yerró de su lesión, el tañedor que la vido de rodillas se asentó, Grecia. A la entrada de la misa toda la gente pasmó. El que asopla la candela la cara se le quemó. El que toca la vihuela en un desmayo cayó. Marruecos. Como entraba dins la iglesia, amb aquella resplandor, prengue aigo beneida la yuqueta tornador. Les dames seien en terra y ella cadireta d'or. El capellán que dio la misa va dir, espíritu tuo, l'escolà qui la servía va dir, pare, no es això. Pero desprovisto de conocimientos que me permitan explorar el entronque posible de las dos tradiciones puestas aquí en contacto, el comparatismo sin apoyo de la historia no puede llevarnos más lejos. En las comparaciones limitadas al occidente europeo, la contigüidad geográfica y el conocimiento detallado de las vías normales de comunicación cultural entre los pueblos germánicos, célticos y latinos nos permite acometer el estudio comparativo respaldados por una visión panorámica de la historia de estos pueblos que convierte en significativa la distribución espacial de las estructuras estudiadas y de sus componentes. Veamos con cierto detenimiento un par de ejemplos, el caballero burlado y la muerte ocultada. Para el estudio del caballero burlado podemos partir de textos muy viejos, haciendo remontar la comparación entre las manifestaciones españolas y francesas del tema a tiempos medievales. Conocemos una versión francesa de mediados del siglo XV, se incluye entre las canciones de Olivier Vasselin hacia 1450 en el manuscrito de Bayeux. Y por aquellos mismos años escribe Juan Rodríguez del Padrón, a quien el cancionero manuscrito del British Museum atribuye la versión española más antigua conservada. Otras dos versiones españolas fueron impresas en el siglo XVI, una en el cancionero de romances de Amberes y Naño, hacia 1548, otra en pliegos sueltos como obra de Rodrigo de Reynosa. Modernamente se han recogido numerosas versiones francesas, italianas y en las cuatro lenguas hispánicas, español, portugués, catalán, sefardí. La unidad de la balada panrománica es en este caso evidente, una vez expulsado del corpus un grupo de versiones francesas que pertenecen a otra balada similar. Las versiones de las varias lenguas románicas comparten un núcleo narrativo consistente en las siguientes secuencias. Una doncella, necesitada de compañía para una jornada de camino, consigue un acompañante desconocido. El acompañante intenta aprovechar la soledad para seducirla. La doncella asume una falsa identidad que la descalifica como objeto deseable. El acompañante cae en el engaño y se contiene. Acabada la jornada, la doncella descubre el engaño revelando su identidad y se burla de la cortesía del acompañante, cuyo pesar por no haber sabido gozar de la ocasión se subraya a veces cómicamente mediante la petición de que se le conceda otra oportunidad. La identidad no solo se revela en el contenido narrativo, sino en la similitud del discurso empleado. El descubrimiento de esta unidad y la determinación de los rasgos esenciales del arquetipo no es la única tarea que nos propone el corpus panrománico del caballero burlado. Como entendió bien en 1974 Teresa Meléndez Hayes, en una monografía doctoral que dedicó a esta balada, interesa además determinar cómo ese arquetipo genera las varias manifestaciones del tema en el tiempo y el espacio, y cómo esas manifestaciones responden a varias concepciones del poema dentro de su esencial unidad. La profesora Meléndez Hayes observó de una parte que las versiones netamente folclóricas del tema, las recogidas de la tradición oral en las diferentes áreas lingüísticas durante los siglos XIX y XX, ofrecían una estructura común que contrastaba en rasgos varios con las dos versiones literarias más viejas, con el romance semitrovadoresco de Padrón y con la canción coral, quizá concebida para la danza, de Vasselin, cuyas peculiaridades serían atribuibles más que a su fecha medieval a la forzada incorporación de la estructura tradicional a los idearios poéticos de uno y otro autor. Pero mayor interés que esta observación, generalizable a buena parte de los testimonios escritos de la balada o el romancero, que si existen es precisamente por haber sido atraídos a la literatura no folclórica, no oral, tiene ahora para nosotros esta otra. A pesar de las adaptaciones sufridas por los prototipos tradicionales que Padrón y Vasselin utilizaron, sus textos se inscriben perfectamente en las dos ramas de la tradición panhispánica y francesa y comparten con las versiones modernas correspondientes las propiedades contrastivas de una y de otra. En el texto de Bazelin, la narración comienza con el diálogo. «Et qui vous passera les bois?» dit ma douce amie. «Nous les passerons ces fois, Saint-Point de Villani». Sin el más mínimo intento de caracterizar a los personajes. Y una actitud semejante revelan las versiones modernas francesas. Ya comienzan de forma similar, ya saquen a escena a una Marguerite cualquiera que espera llorosa a la entrada del bosque un protector. La cuestión es colocar lo antes posible al solícito pasajero y a la joven desvalida en medio del bosque, donde la niña usará el ingenio frente a la posible fuerza del caballero. La burla, subrayada por el paralelismo entre la falsa identificación que decida la joven en medio del bosque y la verdadera identificación que revela pasado el bosque, se cuenta despreocupadamente, frívolamente, sin pararse a desarrollar el núcleo mínimo narrativo, interesándose solo en la expresión lírica, subrayada a veces por un estribillo. «Sommes-nous au milieu du bois? Sommes-nous à la ride?» hasta que la risa de la joven estalle y revele que es hija de un rico burgués. En la concepción española de la balada, la historia no se reduce a la burla. Como es de rigor en el romancero hispánico, el ser de los personajes contendientes permea la narración. La niña y el joven caballero no son meros actantes, sino otra definición que las operaciones sintagmáticas en que participan. Uno y otro representan, significan. Por eso, desde antiguo, su presentación en escena aparece muy elaborada. La versión de Padrón decía: «Yo me iba para Francia, do padre y madre tenía. Errado había el camino, errado había la vía. Arriméme a un castillo por atender compañía. Por ahí viene un escudero cabalgando a la su guisa. ¿Qué faces ahí, doncella, tan sola y sin compañía? Yo me iba para Francia, do padre y madre tenía. Errado había el camino, errado había la vía. Si te place el escudero, llévesme en tu compañía». «Place», me dijo, «señora, sí faré por cortesía». Y a las ancas del caballo el tomado la había. Y la versión más folclórica del cancionero de Amberes sin año: «De Francia partió la niña, de Francia la bien guarnida. Perdido lleva el camino, perdido lleva la guía. Arrimados a un roble por atender compañía. Vio venir un caballero que a París lleva la guía. La niña, desde que lo vía, de esta suerte le decía: si te place, caballero, llévesme en tu compañía. Place, me dijo, señora, place, me dijo, mi vida». Apeóse del caballo por hacerle cortesía, puso la niña en las ancas y él subieras en la silla. Leyendo estas versiones antiguas, uno se pregunta, como hace en una ocasión Menéndez Pidal: ¿quién es la niña? No una niña indeterminada, esa niña, perdida en el robledal, satisfecha de sus atractivos a la vez que de su astucia. Después que burlona sabe imponer comedimiento al caballero acompañante, avergüenza con victoriosa sonrisa la cobardía del comedido. ¿Es hija del rey de Francia, como dice una de las versiones? ¿O eso también es burla para más escarnio de la timidez? El lector de literatura puede conformarse, como Menéndez Pidal hace, y decir: «No hace falta saberlo. La indecisión es lo mejor. La niña sabe hacerse admirar y servir y sabe hacerse respetar sin que tratemos de adivinar quién es». Pero esta pregunta se la ha venido haciendo también durante siglos los cantores del romance, sin quererse conformar con el «no hace falta saberlo». La inquietante personalidad de esa niña, extrañamente sola, fuera de poblado, extrañamente sabia en su evaluación de la psicología de su contendiente y extrañamente agresiva en su descalificación del joven inexperto, ha obsesionado a la tradición. Aparte de afectar al desenlace, el deseo de clarificar la definición de la protagonista se ha manifestado en la creación de escenas introductorias destinadas a presentarla. En unas ramas de la tradición se insiste en su sabiduría, en su condición de puer senex, de florida en años en prudencia cana. Por los caños de Carmona, ande va el agua a Sevilla, se pasea una serrana hermosa esa maravilla, con el rosario en la mano rezando el Ave María, lo rezaba en romance, que en latín no lo sabía, pidiéndole a Dios del cielo que le diese compañía, y que se la diese buena, que mala no la quería. Vio venir un caballero que a Cádiz lleva la guía. ¿No se aprecia el caballero que vaya en su compañía? Sí me aprecio, la señora, que usted vaya de la mía. Si a las ancas, a las ancas. Si a la silla, a la silla. A las ancas, caballero, que es más honra tuya y mía. En otras, por el contrario, se trata de explicar la presencia de la niña en la floresta y su habilidad para eludir el ser cazada, identificándola con una doncella maravillosamente devuelta a la condición de ser natural, utilizando el escenario de la infantina. Allá arriba, en aquel roble, el mayor de la montiña, que tiene el suelo de oro y el quinzal de plata fina, en la más altita ramas estaba la blanca niña, con peine de oro en su mano, el que sus cabellos guía. Cada vez que los guiaba, toda la rama cubrían. Por aquellos altos montes un caballero venía. ¿Qué hace ahí la blanca? ¿Qué hace ahí la blanca niña? También el joven adquiere en las versiones españolas una personalidad de que su correspondiente francés carecía. Su cobardía al tratar a la niña con cortesía en el campo no es solo vista como un resultado de la picardía, del ingenio de la mujer, que detiene las primeras tentativas de seducción de su acompañante mediante la falsa revelación de que es hija de leprosos o maldita por naturaleza, sino que es un fallo del carácter del joven caballero, una falta que lo descalifica como varón, según muestra su fútil intento de engañar a su vez a la niña, proponiéndole volver a buscar la espada o lanza que dice haber perdido en el locus amenus, sin darse cuenta de que esa supuesta pérdida del arma que define al varón es en un plano simbólico una pérdida real que ha padecido y que hace inútil su petición de una segunda ocasión. Vuelta, vuelta mi caballo por el camino que traía, que en la fuente en que bebimos quedó mi espada dorida. O vuelta, mi caballo, vuelta, vuelta para la montiña, que se me esqueció la espada al pie de la verde encina. Atrás, atrás, mi caballo, vuelve, vuelve para arriba, donde merendé ayer tarde, quedó mi espada tendida. La tradición francesa y la italiana, preocupada solo en destacar el triunfo de la joven sobre el ingenuo acompañante, si incluye en el segmento narrativo de la petición de una segunda ocasión, es para poner en boca del caballero una ridícula oferta de dinero que la hija del rico burgués rechaza despreciativamente. Con todo, pese a la personalidad descubierta en las varias ramas de su tradición, la balada románica del caballero burlado sigue siendo un solo poema y nos muestra cómo, dentro de la Romania occidental, las baladas no necesitan ser reescritas para traspasar las fronteras lingüísticas. La conversión de una balada francesa en una balada italiana, catalana o española es tan natural como la catalanización o aportuguesamiento de un romance español o cualquier otro trasvase que entre estas cinco lenguas imaginemos. En este caso, la comparación con una balada inglesa de tema análogo, The Baffled Knight, solo sirve para poner de relieve cómo no basta una identidad en la fábula para que dos baladas puedan considerarse una misma. La balada inglesa y la balada románica nada tienen de común en la organización artística y en la intencionalidad del relato. El caso de la muerte ocultada es diverso, pues en este caso no nos podemos conformar con un comparatismo intrarrománico, y el estudio de la balada nos obliga a tener en cuenta la persistencia hasta hoy de construcciones sintagmáticas paneuropeas que heredan paradigmas mitémicos de antigüedad milenaria. En el verano de 1947, durante una de mis excursiones a pie por la cordillera central, en que el rastreo de romances constituía el pretexto cinegético para una jornada de ejercicio montañero, fui a parar a Navalperal de Pinares, en Ávila, hoy lugar invadido de veraneantes como a la mayoría de los pueblos de la sierra. Allí, mientras esperaba el paso del último tren en que regresara a mi base, tuve ocasión de entrevistar a Tomasa González, entonces de unos 40 años, natural de Casillas, Madrid, que me franqueó la entrada de su casa. Aparte de la escandalosa libertad con que un niñuco de un par de años, rojo por el alcohol, se amorraba continuamente a una botella de vino, a cuya memoria dedico conmovido este recuerdo, pues he sabido que murió al poco tiempo, lo que mayor impresión me causó de aquella velada fue este romance. Estaba doña Ana con dolores de parir, y se le antoja un hueso de jabalí. Se ha marchado un hueso a caza de cazar, y en medio de un prado se ha puesto a merendar. Puerco, no me empuerques las aguas de arriba, no dejes a doña Ana, viuda y recién parida. Ha ido el puerco a don hueso, le ha mordido el corvejón. Ha ido un hueso al puerco, le ha atravesado el corazón. Carros y carretas van a por el puerco. Damas y galanes van a por don hueso. A Al puerco lo llevan a la carnicería y al señor Don Hueso pa' su casa iba. ¿Qué tal te encuentras, Ana, en tu parto primero? Yo bien me encuentro, Hueso, si tú vienes bueno. Arrímate, Don Hueso, arrímate a la cama, verás al infante cómo busca la mama. Espérate, doña Ana, espera razones, que me llama el rey para ir a sus cortes. Si te llama el rey para ir a sus cortes, ¿qué hará una mujer parida de anoche? Comer y beber y darte buena vida. Buena suegra te queda, pues te asistiría. Diga usted, mi suegra, de mi siempre amiga, ¿cómo tocan tanto esas campanas lindas? Diga usted, mi suegra, de mi siempre amiga, ¿qué es ese ruidito por el patio arriba? Corrida de toros, porque tú estás parida. Diga usted, mi suegra, de mi siempre amiga, ¿de qué tiempo salen las recién paridas? Una sale un mes, otras 40 días, y otras salen al año, a ti te pertenecía. Diga usted, mi suegra, de mi siempre amiga, ¿de qué traje salen las recién paridas? Unas salen de ras, otras de seda fina, otras es de negro, a ti te pertenecía. Ya que ha llegado el tiempo salir de parida misa, se ha encontrado un caballero, vaya una viuda más linda. Diga usted, mi suegra, de mi siempre amiga, ¿qué ha dicho el caballero? Vaya una viuda más linda. Tú anda y calla, que esa es otra que por allá venía. Ya que ha llegado a la iglesia y vio el sepulcro de Don Hueso, prosa, allí tiraba medallas, allí tiraba rosarios, allí tiraba collares, todito lo destrozaba. Esta versión, con otras cuatro, procedentes de la región que vamos a llamar Alta Extremadura, el norte de Cáceres, el sur de Salamanca y el sur de Ávila, constituyen los últimos sobrevivientes peninsulares de una redacción del romance de la muerte ocultada que se documenta también entre los judíos sefardíes de Marruecos y fragmentariamente entre los de Oriente. Esa franja de la Alta Extremadura en que esta redacción se conserva viene a constituir el reborde exterior de una gran área meridional que abarca Extremadura, La Mancha y Andalucía, donde se ha impuesto una redacción vulgata en que el motivo de la caza ha sido reemplazado por su equivalente funcional, la guerra. Ya viene don Pedro de la guerra herido y viene volando por ver a su hijo. El romance hexasilábico sobrevive también en la tradición catalana, pero en ella, salvo en una versión de Rosellón que dice «Es mort don Olalbo a la cacería», y en otra de Lérida, se prescinde totalmente de este episodio inicial. En Cataluña, el romance hexasilábico convive con otra redacción de la misma historia en octosílabos, y el romance octosilábico es el único conocido en el norte de España y de Portugal. En esta área del noroeste peninsular suele comenzar diciendo «Don Hueso iba de caza, no caza como solía», o «A cazar iba don Pedro, a cazar como solía». Fuera de la península, el romance octosilábico se conserva también en Canarias. La variabilidad métrica y cambiante estructura dentro de una innegable unidad de este romance de la muerte ocultada resulta doblemente interesante al comparar las versiones españolas con la tradición baladística europea. Pero antes de entrar en ese terreno, conviene que nos familiaricemos un poco más con nuestra versión de la provincia de Madrid y sus hermanas en las varias lenguas hispánicas. En el relato de la versión de Casillas, nos llama la atención de inmediato el combate de Don Hueso con el puerco. Es evidente que, aparte de su sentido literal, ese segmento de la intriga apunta a otros significados de carácter simbólico. El combate, aunque podamos admitirlo como hecho real, es también claramente una metáfora al nivel de la intriga. Don Hueso, al pelear con el puerco, pelea evidentemente con una fuerza misteriosa que viene de súbito a quitarle la vida cuando esperaba gozar de un heredero. La ocasión y el lugar en que ocurre el combate resultan también significativos en ese plano simbólico. Don Hueso iba de caza, actividad con muchas connotaciones. La caza es aventura en territorio selvático, ajeno, hostil, propia de varones, que salen a conseguir alimento para los suyos. Es aventura en territorio agreste, propia de varones, que se ejercitan en lucha con la naturaleza en el arte y rigores de la guerra. Es aventura de persecución y cobro de una pieza deseada, fugitiva, hábil en sus esguinces defensivos y peligrosa en sus inesperados contraataques. Don Hueso ha llegado a un prado, que invita a la relajación, al refrigerio de una merienda. Está, pues, que duda cabe, en el locus amenus, en el lugar placentero que convida a la comunión sensorial con la naturaleza. En otra de las versiones de la Alta Extremadura se expresa más claramente, y salió don Hueso al monte a cazar, en un prado de rosas se ha puesto a merendar. Este escenario, con su simbolismo, es un poderoso indicio que conduce a la expectativa de una caza de amor. Pero el jabalí sustituye a la esperada doncella y el cazador es cazado por la muerte. Esas aguas del río que el jabalí enturbia, y ya ha habido un puerco emporcando el río, no son solo un complemento del idílico prado y de sus rosas, constituyen a la vez frontera entre el acá, donde Don Bueso tiene a su mujer gestante, y el más allá, desde donde irrumpe la fuerza irracional del puerco, sorda a la desesperada petición del cazador. Puerco, no me empuerques las aguas de arriba, no dejes a Doñana, viuda y recién parida. Son, pues, símbolo de la frontera de la vida, y asimismo símbolo de la vida misma, que Don Bueso siente ya enturbiada por la muerte. Simbólico también es el paralelístico combate, donde el hombre consigue vencer a su enemigo, pero para quedar con el corazón atravesado. Y no menos simbólicas son sin duda las dos procesiones, también paralelas, la de las carrozas de la muerte en que desaparece de escena el puerco y la de las damas y galanes que conducen a Don Bueso, ya marcado por su fatal encuentro, a entrevistarse con su esposa recién parida. El antojo de Doñana, secuencia con que se abre el relato, resulta así estar preñada de enormes contenidos simbólicos. El deseo de la gestante, que de no cumplirse conduciría al aborto, a la frustración del heredero, es el que envía a Don Bueso a su encuentro con la muerte. Es el propio hijo, por tanto, aún no nacido, el que exige al padre, a su natural proveedor, ir a cazar al puerco, ir a cazar a la muerte, para traerle a él a la vida. La metáfora de la caza de la muerte resulta más clara aún que en estas versiones de la Alta Extremadura, en la tradición sefardí. En Marruecos, el romance dice así: «Yo te dejo Alda con el dios del cielo, los pavos del rey, voy a ir a verlos». Levantóse Hueso lunes de mañana, alzara sus armas, fuérase a la caza. En un prado verde se sentó a almorzar, allí vido Hueso su negra señal. «Criador del cielo, pensamientos tengo, válgame dios del cielo». En un prado verde se sentó a almorzar, vio venir a huerco las armas llevar. Así Dios te deje con Alda vivire, tú me has de dejar las aguas bullire. Así Dios te deje con Alda folgare, tú me has de dejar los ríos pasar. Así Dios me deje con Alda vivire, no te he de dejar las aguas bullire. Así Dios me deje con Alda folgare, no te he de dejar los ríos pasare. Firió Hueso a huerco en el calcañal, firió huerco a Hueso en la voluntad, firió Hueso al huerco con su rica espada, firió el huerco a Hueso en telas del alma. Ya llevan al huerco en carretas cuatro, ya llevan a Hueso muerto y desmayado. Ya llevan a huerco en carretas cinco, ya llevan a Hueso muerto y desmaído. Alda no lo sepa, si Alda lo sabe, luego queda muerta. La batalla con la muerte se declara en las versiones sefardíes sin rodeos, al identificar al contendiente de Hueso con el huerco, el orcus latino, esto es, el deus inferorum, Plutón, o para otros, el Styx Fluvius, el río Palú de Estigia, cuyas aguas son mortales. Y el hombre lucha por defender el paso de esas aguas que separan el reino de la muerte del de los vivos, aunque quizá ha sido él quien ha provocado el encuentro al salir de caza un lunes, día fatídico en el lenguaje del romancero, dejando en manos de Dios a la parturienta para acercarse a las aguas del Estigia, penetrando, si entiendo bien el primer pareado del romance, en el vergel prohibido de los pavos reales. Las versiones octosilábicas del noroeste no están tan recargadas de motivos simbólicos, pero conservan el de la caza fatídica. En una versión se mantiene la salida en lunes. Un lunes por la mañana don Pedro a caza salía, y muy frecuentemente el destino trágico del cazador se anuncia premonitoriamente mediante el fracaso en la caza. Lleva a los perros cansados, la caza no parecía. Este motivo adquiere mayor relieve en algunas versiones donde aparece unido a una cualificación del lugar donde el cazador se ha internado, que resulta ser extrañamente inhóspito. Caminar a 7 leguas sin encontrar cosa viva, si no son los cuervos negros que los perros no querían, o si no es un cuerpo espino que para los perros valía. Comelo, perros, comerlo, que mal de rabia os daría. Solo en un par de versiones encuentra allí a la muerte en persona, en el medio del camino la muerte que le salía, siendo más común que no se la personifique, diérale el mal de la muerte, a su casa se volvía. Pero el simbolismo de haber ido a cazar a la muerte se expresa en la frase que dirige a su madre al llegar a la casa de ella y saber que su mujer ha tenido un hijo varón. la caza que traigo madre, la muerte en mi compañía. Nuestra versión de Casillas, después del episodio de la caza y combate con la muerte, básicamente narrativo, y tan pronto como Don Bueso es trasladado a su casa, desarrolla en forma de diálogo ininterrumpido los episodios siguientes. Alguna otra versión de la Alta Extremadura, que conserva mejor toda esta sección, continúa el diálogo hasta el final mismo del romance. Suégrala, mi siempre amiga, ¿cuál es ese ruido que suena allá arriba? Esos son los toros de que estás parida. Suégrala, mi siempre amiga, ¿por qué doblan tanto las campanas lindas? Por un hijo mío que se ha muerto en Indias. Suégrala, mi siempre amiga, ¿por qué tiempo salen las parías a misa? Pues unas al mes, otras 15 días, tú saldrás al año que te convenía. Suégrala, mi siempre amiga, ¿de qué he visto yo para salir a misa? Vístete de negro que te convenía. ¡Qué viuda tan bella, qué viuda tan linda! No mires para atrás, que es descortesía. Suégrala, mi siempre amiga, cuya es esta laude de oro enguarnecida. Su hijo un año muerto nada me decía. En este habilísimo fundido de escenas, ni la entrada y salida de personajes en la habitación de Doña Ana primero, ni después el paso de un tiempo a otro hasta que se cumple el plazo del año, ni finalmente la ida a la iglesia de la viuda y su siempre amiga, exigen la introducción de acotaciones en el diálogo. Sin otra información que los parlamentos de los personajes, como en La Celestina, el romance consigue relatarnos la llegada de Don Bueso a conocer a su primogénito, su partida simulando que va a tierras lejanas, su muerte y entierro sin que se entere la recién parida, el discurrir del tiempo hasta cumplirse el año de vida encerrada de la joven madre, su salida a misa y el descubrimiento en la iglesia de la tumba del esposo y de su muerte ocultada por la suegra durante ese largo año. Esta ocultación durante un año o un año y un día en la mayoría de las versiones, que el marido pacta con su propia madre y que ella cumple eficazmente, requiere una explicación. Está bien claro que el pacto de ocultación tiene por objeto proteger la vida de la joven esposa. No le digas a Doña Alba durante un año y un día que si lo sabe Doña Alda, de pena se moriría, dicen algunas versiones del noroeste. Y el estribillo de la hexasilábica marroquí, Alda no lo sepa, si Alda lo sabe, luego queda muerta. Pero, dado que la nuera va a saber lo ocurrido una vez acabado el plazo, ¿para qué vale la ocultación? No puede tener otro fin que proteger al niño, al heredero, según hacen saber las versiones canarias. No le digan de mi muerte, no le den a saber nada, mientras no estaba parida, mientras no estaba alumbrada. Pero no solo del peligro de no nacer, pues por lo común la esposa ha parido ya. No me lo diga Doña Ana dentro de un año en un día, paridiña de 3 días, de pena se moriría. Este plazo de ocultación por un año y un día hoy nos parece extraño, absurdamente formulaico, y por ello, sin duda, algunas versiones lo sustituyen por los 40 días del pauperio. Pero es un plazo significativo, narrativamente lógico, pues se corresponde con el de una lactancia prolongada, a la antigua o a la modernísima. Lo que le encargo mi madre, lo que le encargo es mi vida. Que no lo digan a Doña Ana sin que se cumpla año y día, que como es niña pequeña, el niño no criaría. Lo que el padre y la abuela tratan de conseguir es que la joven esposa viva para cumplir su deber de alimentar al niño, de cuyo nacimiento pedía albricias la madre vieja. Albricias, don Hueso, albricias, que Doña Ana está parida, tal infantina en la cama y un mayorazo tenía. O a quien exhibía satisfecha la recién parida, arrímate, don Bueso, arrímate a la cama y verás al infante como busca la mama. La ocultación debe por ello prolongarse hasta que la vida autónoma del hijo esté garantizada, según expresa el verso, hasta que el niño no vaiga por la mano para misa. Decíamos más arriba que este romance panhispánico de la muerte ocultada tiene en Europa Occidental paralelos fácilmente reconocibles. En Francia se trata de la famosa balada Le Roi Renaud. La hermandad del romance hispánico y la balada francesa es tan estrecha que podemos considerarlos variantes de un mismo poema. No solo la estructura de la narración es semejante en sus más pequeños detalles, sino que ambos conciben la ocultación como un diálogo continuado entre la joven madre y su suegra, con la constante repetición del vocativo, cargado de connotaciones indiciales de carácter suprasegmental, «Mère ma mie» en la balada francesa o «Madre la mi madre la mi siempre amiga» en el romance. En esta redacción más conocida de la balada francesa, la historia comienza con el regreso de Renaud, malherido de la guerra. Le roi Renaud de guerre revint, portant de ses tripes en sa main, como en la versión vulgata del sur de España. Y lo mismo ocurre en las versiones italianas de la balada. Sin embargo, el encuentro con la muerte en la caza se conserva también en otra redacción francesa de la balada, más conservadora. Le comte Renaud s'en va chasser dans les forêts de Guéménée. En son chemin a rencontré la mort qui lui a parlé. La proximidad formal entre las manifestaciones varias de la balada en todas las lenguas de la Romania occidental es evidente y fácilmente nos podría inducir a pensar que todas ellas son, como los viejos comparatistas creyeron firmemente, derivaciones de un tronco francés. Pero al visualizar la transformación de las baladas mediante esquemas arborescentes, en que solo se suponen dependencias entre estados sucesivos, y al concebir las relaciones entre unas tradiciones y otras como unilineales, el comparatismo positivista olvidó la existencia de contactos continuados entre las tradiciones coexistentes y la expansión sucesiva e independiente de motivos nuevos difundidos de una rama de la tradición a otra, las relaciones sincrónicas que capta la geografía folclórica en sus representaciones cartográficas. La permeabilidad de las fronteras lingüísticas intrarrománicas ha permitido la difusión de innovaciones varias a través del continuo geográfico constituido por la tradición portuguesa, española, catalana, francesa, italiana, después de la inicial difusión de la balada, haciendo posible así la coexistencia o lucha en más de una tradición de variantes mutuamente exclusivas, como los motivos de la guerra y de la caza citados. Mucho más inquietante que esta posibilidad de que en la tradición hispánica surjan innovaciones estimuladas por variantes diversas y contradictorias de la tradición transpirenaica es el hecho de que la concepción española del tema de la muerte ocultada en sus dos redacciones más conservadoras, la sefardí de la Alta Extremadura y la octosilábica, no responde a la que nos transmite la tradición francesa. El viejo comparatismo, al no ir más allá de la búsqueda de orígenes y de líneas de derivación, y con su método atomístico de comparación de motivos, se desinteresó por el problema fundamental del significado de las estructuras que comparaba. De ahí que no le importase este problema. Por su parte, el moderno comparatismo estructuralista, interesado sobre todo en poder establecer un repertorio limitado de estructuras universales, capaz de explicar cualquier relato, primó en sus análisis lo permanente, acrónico, frente a lo histórico, temporalmente y espacialmente limitado, con lo que tampoco ha tendido a prestar atención al significado sociológicamente condicionado de las variantes de un relato. Es por ello refrescante el encontrar en los estudios comparativos de la balada un estudio como la monografía de Beatriz Mariscal de Red dedicada al tema de la muerte ocultada, en que al realizar la lectura sintagmática de las funciones de que se compone el relato, muerte, ocultación, revelación, muerte, y la lectura paradigmática, vertical, de las oposiciones sémicas utilizadas en las varias tradiciones que compara, nunca echa en olvido que el modelo dinámico examinado tiene como propiedad esencial su capacidad de ajustarse lexémica y sémicamente a cambios referenciales, de transmitir sistemas de valores históricamente condicionados. Mariscal de Red ha notado certeramente cómo las dos ramas de la tradición francesa conciben de forma muy distinta que la tradición española conservadora el contrato de ocultación. Lo importante en él no es la protección del hijo lactante, sino conseguir que la joven esposa no muera. Pero al carecer de aquel propósito secundario, el plazo de ocultación no es relevante y la batalla de la suegra para negar a la nuera el acceso a la verdad, equivalente a la muerte, es una batalla que necesariamente ha de perder algún día. El desenlace trágico es catártico, pues aunque el triunfo de la verdad sobre la mentira es a la vez triunfo de la muerte sobre la vida, la esposa, al morir, afirma su derecho a buscar el amor de que le ha privado el destino. Por otra parte, la tragedia se desenvuelve en un ambiente realista dentro de una sociedad señorial muy penetrada de religiosidad cristiana. Podemos seguir todo el ritual católico funerario a través de los ruidos que la joven madre percibe, ya que de las varias etapas de ocultación, la privilegiada es la de la muerte y entierro. La tradición española, en la redacción sefardí de la Alta Extremadura, e incluso en el romance octosilábico, se halla muy lejos de esta concepción francesa del tema. No solo carece de las peculiaridades descritas, sino que maneja motivos y oposiciones sémicas que permiten leer la estructura narrativa profunda del romance como expresión de unos sistemas mitémicos muy desconectados de la superficial cristianidad propia de la balada francesa. Esta constatación nos obliga a ampliar el círculo de nuestra comparación para incluir en él a la Europa céltica y escandinava, áreas folclóricas en que el proceso de desmitificación de los relatos tradicionales no ha tenido la fuerza que en Francia o Italia. El equivalente bretón de Guarenot es el Werth o Trunan Argorigan, cuyo protagonista lleva el mismo nombre que en la balada francesa, pues Nan es el diminutivo de Raunan, Renault. El Werth cuenta en resumen lo siguiente. El señor Nan y su esposa se han casado muy jóvenes. Cuando la joven da a luz unos gemelos, el marido sale a la caza a buscar carne de ciervo que se le ha antojado a la recién parida. En persecución de la pieza, penetra en el bosque y llega a un prado por donde corre un riachuelo que está junto a la cueva de una Corrigan, de una elfa. Al bajarse Nan a beber agua, la elfa, enojada porque Nan ha osado violar sus aguas, le propone que se case con ella y, de no hacerlo, le da a escoger entre morir languideciendo durante 7 años o morir en 3 días. Nan no acepta el trato, morirá cuando Dios quiera, pero de todos modos prefiere la muerte a la boda con la elfa. Vuelto a casa de su madre, le pide ocultes su próxima muerte a su esposa. Una vez muerto Nan, la joven hace una serie de preguntas cuya respuesta revelaría la muerte de su esposo, pero la suegra le consigue engañar hasta que la joven sale de casa, vestida de negro por consejo de ella, y encuentra la tumba de su marido. La joven viuda muere de pena. Sobre las tumbas de uno y otro crecen 2 árboles desde cuyas ramas vuelan 2 palomas hacia el cielo. Hermana de este Werth bretón es a su vez la balada escandinava Sirolúf y la elfa, pero en ella el tema central ya no es el de la muerte ocultada, sino la tragedia del hombre que, habiendo penetrado inadvertidamente en el territorio de los seres sobrenaturales, en algunas versiones viola el agua de los duendes, se niega a someterse a la voluntad de las fuerzas telúricas. Olaf va a buscar a su novia. En el camino tiene un encuentro con la hija del rey de las elfas, quien lo invita a bailar con ella. Olaf se niega reiteradas veces. Ella le da a escoger entre morir inmediatamente o pasar 7 años enfermo. Olaf escoge la muerte inmediata. La elfa hiere mortalmente a Olaf, quien regresa a su casa moribundo. Después de pedirle a su padre y hermana le ayuden a morir, recurre a su madre para que diga a su novia que fue a domar el caballo y a entrenar a los perros para la caza. La novia llega en cortejo al pueblo, pregunta a la madre de Olaf por qué lloran y no le responde. Es conducida a la sala nupcial, a donde ve a varios caballeros, pero no a Olaf. Pregunta por qué no está y la madre le dice que murió. La novia ve el cadáver y cae muerta. En otras versiones, cuando la novia es conducida al lecho nupcial, un paje le revela que será entregada al hermano de Olaf, pues él yace muerto en otra sala. Ella se niega y muere. El Werth bretón y la balada escandinava contienen algunos detalles desconocidos de la tradición hispánica y presentes en la francesa, como la alternativa ofrecida al cazador de morir rápidamente o languidecer durante 7 años. Pero lo sorprendente es la similitud extraordinaria de las primeras secuencias del Werth, y en parte de la balada escandinava, con las del romance hexasílabo sefardí de la Alta Extremadura. El antojo de la esposa madre, la ida de caza, la penetración en el vergel prohibido, el locus amenus, la violación de las aguas, el conflicto con el ser sobrenatural ante la resistencia del esposo a someterse a su voluntad, la muerte diferida hasta llegar a casa de la madre. Solo en un detalle muestra el Werth, apoyado por la balada escandinava, una superior coherencia respecto al romance. En la feminidad del ser infernal, a que vimos apuntaba engañosamente en la tradición hispánica el prado de rosas en que el cazador va a tener su combate mortal. La balada escandinava, aunque más alejada de la tradición española, al considerar secundario el tema de la ocultación de la muerte, tiene una curiosa relación especial con la tradición hispánica. El nombre de Olalbo, que en el Rosellón conserva el protagonista, frente a los mucho más comunes Don Bueso y Don Pedro, es indudablemente el Olaf de la balada nórdica. una muestra adicional de lo imposible que es establecer líneas únicas de filiación en la transmisión baladística. Esta perduración en la tradición hispánica de una narración mítica, sin necesidad de despojarla, como hizo la tradición francesa, de sus significados simbólicos, se sustenta indudablemente en la vigencia para los transmisores de esa narración de unas oposiciones sémicas que convierten el drama humano de Olalbo, Don Bueso, Don Pedro y su familia en mero significante de una representación totalizadora del ciclo vital humano y de las funciones del hombre en la sociedad. Los sistemas paradigmáticos que proporcionan su significado al relato son de tres órdenes: el vital alimenticio, el vital espacial y el social familiar. Pero todos tres sirven a un mismo propósito: subrayar la primacía de la especie sobre el individuo. El joven esposo abandona el marco protector del espacio social propio, la villa, para internarse en el espacio ajeno, la selva, donde se gana sustento, la carne, con que sostener a la familia. En ese espacio inhóspito y peligroso, cuando el entorno parece prometer un venturoso encuentro, el vergel, las fuerzas del mal, ajenas a toda racionalidad, atacan al intruso que ha osado acercarse a las fronteras de lo incognoscible, el otro mundo más allá de las aguas del río. En su duelo mortal no consigue garantizarse su personal sobrevivencia. La muerte rompe las telas de su alma, pero sí expulsar a la muerte de este mundo, más allá de las aguas, obteniendo así una sobrevivencia en la especie, en el hijo. Cuando el joven esposo regresa a la sociedad próxima, propia, a la villa, es para morir bajo la protección de la madre. Le vino el mal de la muerte y para atrás se volvía, para casa de su madre, que para de él no podía. Ábrame la puerta, madre, ábramela, madre mía, que yo me muera y mi madre antes que amanezca el día. Hágame la cama, madre, hágamela, madre mía, hágame la cama, madre, para la perpetua vida. Este retorno a la madre, al útero, para desnacer, es simultáneo con su renacimiento en el hijo varón, con la salida del mayorazgo desde el útero materno al espacio familiar protector, la casa. Él murió a la medianoche y ella parió al ser de día. Si Alda pariere un hijo varone, a los 8 días ponedle mi nombre. Si Alda pariere un hijo abastado, a los 8 días ponedle mi estado. En casa de Alda tañen tañedores, en casa de Hueso hacían guisdores. En casa de Alda tañen con sonajas, en casa de Hueso hacían las guayas. Y allí, en ese espacio protector, el pacto de ocultación hará posible que la madre joven y la madre vieja, en amigable cooperación, suplan la falta del padre. La viuda, sin saberlo, con su capacidad de proveer alimento, lactancia del niño. La suegra, con su capacidad de gobierno, con su sabiduría. Madre, la mi madre, la mi siempre amiga. Hasta que al año y día, el nuevo varón, con su verga en la mano, pueda salir al espacio social, la villa, acompañando por su pie a su madre. Coge el niño por la mano y para la iglesia camina. Diva el chiquillo delante, jugando iba la varita. El mito, pues, sobrevive, pero no precisamente por ser una estructura universal inamovible, sino por su adaptabilidad a la historia. La literalidad de la narración primitiva puede ser reinterpretada simbólicamente en una sociedad moderna, y gracias a ello, el mito ser intérprete de nuevos modelos referenciales. La estructura profunda del romance de la muerte ocultada, al dar por válido el sacrificio del joven esposo en su búsqueda de pan para el hijo, y concebir que el papel de las mujeres de la casa es garantizar la sobrevivencia del niño, es una defensa de una concepción de la vida que exalta la prioridad de la especie sobre el individuo. Y el triunfo de la abuela en su función protectora del nieto, en una familia en que los dos esposos mueren, constituye a su vez una defensa de un modelo de familia trigeneracional, en que la tercera edad conserva, gracias a su sabia senilidad, una función fundamental. Ambos mensajes no pueden considerarse inactuales. Todo lo contrario, puesto que tratan de defender una representación totalizadora de la vida del hombre que se ve amenazada por un nuevo modelo vital y familiar en que cada individuo cuenta por sí y no se debe a su función en la estructura familiar, social o en la especie. El mito se hace historia y habita entre nosotros, y confundido con la vida misma, busca permanentemente soluciones nuevas a sus planteamientos, a los conflictos que manifiesta. Por ello, no nos puede extrañar que frente a la lectura tradicional del romance, en que el pacto de ocultación consigue la sobrevivencia del hijo varón del mayorazgo, múltiples versiones hispánicas y en especial todas las pertenecientes a la versión vulgata en toda la mitad sur de España, olviden prácticamente al hijo, como ocurría en la tradición francesa desde tiempo atrás, y centren su atención en el descubrimiento de la verdad por parte de la esposa joven. Por ello, el final del romance en esa versión modernizada, vulgata, podrá ocuparse exclusivamente de ella. Se ha entrado en su cuarto, corrió las cortinas. Si don Pedro es muerto, no es razón yo viva. Cogió un cuchillito, se quitó la vida. Eso es todo.